José, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, muy bien. Acá, tratando de descifrar de qué se trata esto del QUIC. ¿Para qué sirve? Bueno, mira, nosotros desde acá de la facultad, yo soy secretario de extensión, pero a su vez también coordinador un poco del espacio este. Es una idea que andaba dando vueltas y que en otro lado del mundo ya más o menos funciona, el concepto de innovación ciudadana, y tiene que ver con un espacio de co-creación con el ciudadano dentro de una institución, ¿no? Claro. Lo que se ve muchas veces es que hay algún alejamiento desde las instituciones hacia el ciudadano, hacia el territorio, y a veces es difícil articular los proyectos o ideas en común que tengan. Entonces, en otros lugares del mundo, más que nada en Europa, se están dando estos espacios que en algunos casos tienen muchos nombres, como Open Lab, Hackerspace, Fab Lab, y estos espacios de innovación ciudadana, que lo que permiten es hacer, de alguna manera, es que entre el ciudadano y proponga la problemática que tiene en su territorio, y que ayude a un colectivo de personas, a través de sus palabras y a través de su saber. Y desde el otro lado, varias instituciones o representantes inclusive de la ciudadanía puedan trabajar con metodologías ágiles, que estas metodologías lo que tratan de hacer es rápidamente iterar, inclusive con pruebas y error, a través de prototipos, de eventos tipo hackatones y diferentes tipos de, digamos, de eventos que se pueden hacer alrededor de esa problemática para encontrar una solución. ¿Qué es hackatón, José? Hackatón viene de la palabra de hacking, está bien, de romper o de probar, y maratón. Es un maratón, claro, de pruebas. Como la Teletón, no sé, pero de hack. Como la Zumbatón. Claro. Sería claro, como una maratón de prueba y error, una cosa así. Claro, claro. Se junta gente, en otro lado se hacen, inclusive de noche, arrancan a las tardes, se queda toda la noche despierto. Es un a ver qué sale realmente, pero con todas las personas y las personas intervinientes en la problemática dentro del equipo de innovación. Entonces hay una iteración rápida de pruebas, de errores, problemática, cuando alguien quiere probar una cosa y dice, no, eso no va a andar por tal motivo, o en el territorio donde estoy yo, eso no va a ser aceptado. Entonces hay guías que te van llevando a la resolución de esa problemática de manera muy rápida. Y el objetivo final no es una prueba, no es una solución final, concreta, sino más bien un prototipo. Sí. Un prototipo de idea de solución. Y una vez que uno tiene ese prototipo de idea de solución, lo que se hace es, con todos esos actores, se presenta alguna institución que lo pueda llevar adelante. Pero ya de alguna manera está avalado por todos los actores sociales e institucionales que podrían llevarlo adelante, ¿no? ¿Y cómo se articula? Digo, ¿cómo llegan esos proyectos, esas ideas al QUIC? Bueno, esto funciona en base a convocatorias. Lo que se hace es, hay una lista de, digamos, de problemáticas que cualquiera podría presentar. Es importante que estas problemáticas aborden a un colectivo lo suficientemente alto, o un territorio, idealmente al mundo, ¿no? Que pudiera solucionar una problemática del mundo. Eso lo analiza, digamos, la coordinación del espacio, y después se hacen dos convocatorias. Una convocatoria a ideas para solucionar esa problemática, e inmediatamente después, con todas las ideas que se propusieron, una convocatoria a voluntarios. Esos voluntarios pueden ser estudiantes avanzados, docentes, investigadores, cualquier profesional o cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera participar de la solución del problema. ¿Está bien? Es como el espacio que hay entre medio, digamos, de lo que sería la docencia, la investigación, pero no tan dura, digamos, de una manera mucho más laxa, más lúdica, llevar a una solución de una problemática. Bien. Bueno, es interesante. Esto ya está funcionando, ya está en marcha. Sí, por ahora lo que tenemos es un pequeño espacio, lo usamos para reuniones. Es importante decir que en estas nuevas formas de hacer, que se llama así, nuevas formas de hacer, lo virtual es muy importante, lo digital es muy importante. Entonces todo pasa por la página. Nuestra página es www.quic.com.ar, y ese es el espacio virtual donde uno se encuentra, donde va haciendo convocatorias, donde se va llamando. El espacio físico que tenemos es un espacio chiquito que está sirviendo para reuniones, pero tenemos una impresora 3D, hacemos algunos prototipos, algunas otras maquinarias para hacer algunas cosas. Y lo que tenemos hasta ahora es un conjunto de alrededor de 20, 30 voluntarios, uh-huh. Muchos de ellos estudiantes avanzados, que se ponen en la tarea de decir, bueno, a ver, esta problemática trato de encararla yo y armo un grupo y la llevamos adelante. Bien. Particularmente tenemos dos éxitos ya en menos de 4 meses. Uno de ellos es una plataforma de robótica educativa abierta, cualquiera se la puede bajar y realizar el robot. Y otro es la papatrónica, que ha salido en los diarios ahora hace ¿papatrónica? Una semana en Clarín. La sí. papatrónica, si ponen papatrónica en Clarín o en Google, va a aparecer en Clarín y en La Nación, y un poco también les cuenta ahí el espíritu del lugar. Que está, pero lo está utilizando, algo que crearon ustedes, ¿lo está utilizando este diario? No. Salió la nota, claro, es para ayudar a los pequeños productores en la cosecha de papa. Que hay mucha... Ah, era mucha papa de papa. Claro, papa trónica. La papa. Claro, yo digo, será algún término que es similar. No. Es de la papa. Está bien. Es de la papa. Le pusimos ese nombre un poco gracioso, digamos, para mostrar, digamos, que podíamos desarrollar en menos de 4 meses un prototipo y solucionar un problema a un pequeño productor, por así decirlo. ¿Hay ¿no? alguna participación estatal en esto del Estado municipal, me refiero? No, la participación es la misma participación que tenemos con todas las instituciones. Están todos invitados, tenemos la verdad que muy buen contacto con todas las instituciones, inclusive el INTI, muchas, bueno, las unidades académicas con todas, están todas enteradas. Está abierto a todas. Y avalaron el lugar. ¿Cómo? Está abierto a todas las instituciones, también a la municipalidad. Sí, y a las personas sobre todo, ¿no? Porque eso, si un centro de innovación ciudadano... Eso te quería preguntar. Yo, por ejemplo, sí. Vecino, tengo una problemática, ¿puedo ingresar a la página y comentárselos? Claro, ahí en la página hay 3 lugares. Una es quiero participar, una tengo una idea o una problemática, podríamos comentarla a partir de ahí, y la verdad que lo que tienen que decir es a cuántas personas afecta esta problemática, claro. ¿No? Porque claramente no es para solucionar problemas de un par de individuos, claro. ¿No? Claro. Y José, si voy con una idea, ¿no? Con alguna cuestión innovadora que tenga que ver con algo que pueda considerarse incluso un invento innovador, sí. ¿Qué pasa con el tema del patentamiento y eso si interviene, por ejemplo, el CUIC? Bueno, justamente la idea, la pregunta está genial porque nuestro espacio es abierto y colaborativo. Es que es un grosso, Mariano. Cuando decimos abierto, o sea, colaborativo es claro, ya lo dijimos, y cuando decimos abierto nos referimos a que todos los proyectos que pasan por el CUIC están colgados de una página y están todos abiertos para que cualquier persona del mundo pueda repetirlo. O sea que no estamos orientados a patente. Es abierto Ajá. totalmente el código o los planos para hacerlo. Esto ya sucede en otros lugares del mundo. Se han hecho proyectos que han sido para reemplazo de cosas muy caras y se ha hecho un prototipo de lo mismo muy barato y se cuelgan los planos en internet y cualquiera los puede bajar y volverlos a hacer. Como que lo único que importa es el objetivo, que es solucionar la temática y no tanto los patentamientos, digamos. Claro, porque no estamos orientados al lucro. Simplemente estamos orientados a una temática de resolución de problemáticas lo más grande posible, ¿no? Uh-huh. Por eso tampoco no hay gente contratada ni nada, son todos voluntarios. Bien. Y el tema del voluntariado también, accediendo a la página, contactándose con ustedes, uno se puede sumar, más allá de plantear un problema como vecino, también al voluntariado, digamos. Claro, podés ahí participar. Si no tenés claro, si te gusta la filosofía y simplemente querés participar, hay un espacio donde dice quiero participar. Y si de alguna manera vos estás más interesado en participar de algo específico, por ejemplo, no sé, un laboratorio de impresión 3D, y ayudar a través de eso, está la opción de quiero participar de un laboratorio. Bien. Bueno, José, está bueno, ¿eh? La verdad que bastante interesante, muy muy piola, y la idea de esto siempre, que a mí me parece uno de las cuestiones más aplaudibles, que es esta idea que siempre tiene la universidad de estar en la calle, de estar cerca de la gente, de estar de acercar el conocimiento al llano, ¿no? Que eso está genial, y esto es un espacio más para eso también, ¿no? Totalmente, tanto de la Secretaría de Extensión como de la función de la universidad, que en una de sus patas, por ejemplo, tiene 3 patas y una es esta, o sea, tiene la investigación, la docencia y la otra es la extensión al medio, y tenemos que tratar de llegar con el lenguaje de la gente, a la gente, así que este espacio es un espacio para lograr eso. Bueno, que funcione de la mejor manera, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.